eran 31 detenidos, de los cuales uno solo fue sobreseído, que justamente es quien todavía permanece detenido porque tenía otras causas vinculadas con documentación apócrifa y demás, no por hechos relacionados con esta causa. Y de los restantes 30 se dictaron 22 procesamientos y 8 faltas de mérito, es decir, situaciones intermedias en las que tampoco ha sido cerrada la causa. Por eso, en representación de todos los compañeros y compañeras que fueron detenidos esa noche, incluso entre los cuales aproximadamente un tercio fueron seleccionados en el momento que estaban registrando, como vos señalabas, con sus cámaras, con sus celulares, algunos en forma profesional, otros en forma vocacional, lo que estaba sucediendo allí con el despliegue policial. Vamos a estar ahora en la puerta de Comodoro Py en un ratito, junto con la Red Nacional de Medios Alternativos, con Correpi, con el CIPREVA, con la FATPREN, con ARGA, es decir, con las organizaciones, organismos y sindicatos que venimos trabajando de conjunto para visibilizar de qué manera, a partir de que falló el plan que tenía en primera instancia el gobierno de Cambiemos respecto de la prensa independiente, de encerrarlos en un corralito durante las manifestaciones, bueno, pasaron al plan B, que es apalearlos, gasearlos y, si pueden, meterlos presos. María del Carmen, cuando ustedes como abogados pudieron acceder a los archivos o acceder a la causa, ¿veían algunas contradicciones como la hora donde fueron detenidos y los lugares? ¿Se puede hablar de causa armada? Mira, en realidad hablar de algunas contradicciones es una subexposición. De lo que estamos hablando es de un expediente fundado pura y exclusivamente en actas policiales y posteriores declaraciones testimoniales de los mismos policías, que ni siquiera se ponen de acuerdo entre sí respecto de lo que tenían que decir, y donde en las actas, por ejemplo, se consigna de manera absolutamente discrecional que 10 personas fueron detenidas en tal momento y lugar en tales circunstancias, otras 11 en tal otro lado, otras 7 por otro lado, y así sucesivamente, y tenemos perfectamente acreditado con imágenes, con videofilmaciones, con incluso en algún caso prueba documental, como el famoso ticket de la pizzería, que todo eso es absolutamente falso, que por ejemplo las personas que aparecen detenidas juntas en el mismo momento y lugar, alrededor de las 8:15 de la noche en Plaza de Mayo, que son, según el acta que está a hojas 2 de la causa, o sea, prácticamente la primera hojita que aparece cuando abrís el expediente, en ningún caso fueron detenidas juntas, sino que 3 estaban a 25 cuadras de distancia, otras 2 estaban a 15 cuadras de distancia, y además fueron detenidas con distancia de 1:30 a 2 horas del momento en que se consignó. Todo esto demuestra la absoluta arbitrariedad de las detenciones, que, como decía antes, en algún caso fueron detenidas y en otro caso directamente dirigido, como se escucha en alguno de los videos, a los que estaban filmando. María del Carmen, no podemos esperar mucho del juez Marcelo Martínez Di Giorgi, que también en su momento había fallado contra Antena Negra TV en el conflicto con Prosegur, justamente pidiendo por la señal de la televisión digital abierta, donde hubo allanamientos violentos de la Policía Federal ordenados por este juez. Las expectativas de la justicia no son las mejores, pero vamos a estar en la calle y vamos a estar pidiendo por la quita de los embargos, también porque estos comunicadores y estos 22 personas fueron embargados. Así es, se han establecido embargos que van del millón a los 5 millones de pesos, pero además también con unos fundamentos increíbles, porque el juez se basa para establecer esos montos en las facturas que presentó el gobierno de la ciudad de los arreglos que tuvieron que hacer en Plaza de Mayo después de la marcha. Entonces, por ejemplo, pretenden que estos compañeros y compañeras paguen la totalidad de los panes de pasto de primera calidad, grama bayana, el que tenga un patiecito sabe que la grama bayana es carísima, que hubo que reemplazar, porque claro, había llovido, como todos recordamos ese día, y naturalmente un cuarto de millón de personas caminando sobre la Plaza de Mayo estropeó el pasto. Entonces, eso también les quieren cobrar estos 30 compañeros y compañeras.